león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Porque yo no puedo pararte a la parle, no, no puedo pararte a la parle, no, no puedo pararte a la parle, no. Porque yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió. No puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no, porque yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle.